La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Saque Radio Cartón. Qué chido. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Drogas en los hospitales. Tengo muchos clientes por la Buenos Aires. Vendo marihuana, heroína y cristal. Cocaína, amante, también mucho crack. Tengo 20 kilos de coca guardados, una retrocarga y dos rifles pesados, un machete largo para decapitar y 500 setas para traficar. We'll be right back. Buenas tardes, bienvenidos a María, Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Este viernes 31 de enero, terminando el primer mes de este 2020, nuestra emisión número 51 ya, pasando el tostón, ya estamos grandes. Iniciamos, bueno, en los controles está Jacobo Monraz, como siempre haciéndonos valer, aquí en los micrófonos Poncho, safe in home, porque ahí me tocó correr un poco, así espero no estarme escuchando así tan alterado de mi respiración, pues me falta un poquito de condición, ahí le vamos a echar ganas. Iniciamos con Los Rucos de la Terraza, un proyecto de acá de Guadalajara, del disco Cataboom del 2012, estos Rucos de la Terraza que ya habíamos puesto ahí, me parece que la de El Corrido del Marihuano o El Marihuano se llama, y bueno, estos vatos que a mí todavía no me ha tocado verlos en vivo, pero el 29 de febrero van a tener un evento que ahí vamos a estar compartiendo en Facebook. También cuando subamos el podcast a María Rock Cartón, vamos a poner ahí en la Fe de Ratas y Derivadas quizá el link para que vean, bueno, lo que se espera con estos vatos que todo indica que va a ser lo de siempre, ¿no? Cabezas de puerco, pedazos de pollo, sangre, cuestiones escatológicas. Esta con la que abrimos se llama Trafique y Trafique, pues obviamente narra ahí la historia de alguien que está inmerso en el crimen organizado, que se dedica a mover ciertas sustancias. Estas personas que, pues por ahí les dicen dealers o camellos en España, o conectes, qué sé yo, pero bueno, que también se encargan ahí de ser como estas células que viajan entre las avenidas y entre las calles, que son como, qué será, las venas de la ciudad, ¿no? Para hacer funcionar ya sea la vida nocturna o incluso pues a mucha gente ahí en sus labores, ¿no? Que ya requiere, necesita en sí. Estas historias o esta manera que tienen los Rucos de la Terraza de tocar los temas que no me parece que sea mofa ni una burla, me parece que los vatos son así, ¿no? O sea, hablan de lo que experimentan, de lo que guachan, de cómo les suceden y simplemente los transforman en una cuestión artística. Esta rola, pues ahí pueden checar que son excelentes músicos, ¿no? Dentro de todo lo sanguinario que puede ser la temática, supongo que quien la escuchó pues se puso a mover los piecitos y ahí a dar de brinquitos en su lugar. Así que bueno, nosotros iniciamos esto que es el María número 51. Lo que sigue es de un disco que yo aprecio mucho, que es el homónimo de Cienfuegos, de 1997, esta banda ahí comandada por los hermanos Aloé y por, Sergio Funk, y por Sergio Rodman. Este disco que es el homónimo, pero que yo le digo el 20 comprimidos porque la portada tiene mucho ahí de cajita como de pastillas. Ya lo dije, de 1997, vamos a escuchar Todo el Mundo Quiere Ser Feliz, y es un disco que le tengo mucho aprecio porque creo que es demasiado emocional, ¿no? Y demasiado directo, demasiado de también yo creo que vale la pena empezar a decir las cosas como son, empezar a quitarnos. Bueno, no, yo no voy a educar a nadie, ¿no? Pero en lo personal, pues a veces un aferramiento que te preguntan cómo estás y tener que decir bien, ¿no? Y tener que este afán de la carita sonriente y nada, no, pues también a veces nos lleva a la fregada, ¿no? Y a veces estamos mal. ¿Y cuál es el problema con decirlos? A mí Cienfuegos me parece una banda que desde que la escuché me invitó mucho a eso, a ser más transparente, a decir, ¿sabes qué? Esto está de la chingada y más vale decirlo y más vale si se puede transformarlo, sublimarlo, X o Y. Nosotros nos vamos a ir ahí con Todo el Mundo Quiere Ser Feliz de Cienfuegos y continuamos en María. Solitario me quedaba, yo no quería ser así. Me vi morir aquí. Me pregunto a dónde fue tu amor. En mi alma una triste sensación. Todo el mundo quiere ser feliz, pero no lo puede conseguir. Pero cuando te dormiste, el mundo gira sin pedirte, y yo no quería ser así. Me vi morir aquí. ¡Qué! cuando te dormiste, el mundo gira sin pedirte, y yo no quería ser así. Me vi morir aquí. Por el sistema solar, escuchando a la banda Neuron, una recomendación que tomamos ahí del Facebook de Don Peterete, que es integrante de Arteaga, de quien ya hablamos hace unas semanas y a quien seguimos escuchando con un chingo de gusto. Esto de hacer María luego Y cuando, bueno, tienes las redes, ¿no? Ahí tienes internet. Y llueven bandas, la neta, hoy. Hoy estaba viendo un cartel para un evento hoy de Abandadum Records. Y bueno, bandas que no conocía y que hay que checar. Y pasa que también tiene a lo mejor un porcentaje de instintivo el saber por dónde ir, ¿no? En su momento, la semana pasada, que hablábamos de Ojos Rojos, que es una banda que ahora no nos ha encantado acá el equipo de María, y fue como de repente seguir un hilito ahí, algo que te llama la atención, y bueno, Don Peterete ahí compartió el Bandcamp, algo de estos Neuron, que tienen, por ahí tienen un en vivo, me parece, y una trilogía que sale en el 2017, en abril sale el Trinum 3, Rigpa, en mayo sale Trinum 2, Tulpa, y en julio sale Trinum 1, Suñata, ¿no? Entonces es como, aparte juegan con este tiempo, ¿no? Sale primero el 3 y el último es el 1. Y bueno, este tiempo que obviamente cuando sales a volar por el espacio, supongo que deja de tener la relevancia neurótica que puede tener aquí. Y quizá se trate más de estar que de pensar en qué es lo que va a suceder. Lo que escuchamos fue parte del Trinum 1 del Suñata de julio del 2017. Lleva por título Neuronas de Marte. Y bueno, una banda, Neuron, que dentro de lo pesado también puede sonar ahí como muy mística, muy psicodélica, temas, títulos que van desde cuestiones de yogis, que tienen que ver con la cultura hindú, hasta cuestiones espaciales, como esta rola, y me pongo a tripear hoy. Me pusieron a tripear los Neuron, ¿no? Que quizá, por más que intentemos que el viaje sea físico a otras dimensiones estelares, a otras coordenadas estelares, pues quizá cuando el viaje es físico meramente con máquinas, sabe que vamos a topar únicamente piedras. Quizá el viaje tiene un corte espiritual, ¿no? Para llegar a estos otros lugares, bueno, como ya muchas culturas han investigado y pues se encargan de esparcir ciertos conocimientos. Y no sé por qué pensaba en este tripeo de que el hombre llegó a la luna o no, que realmente pues me importa muy poco, ¿no? Hay teorías de todos los lados, pero yo siempre me cuestiono cuando banda se la cura de los que no creen en el alunizaje, de bueno, ¿y por qué no volvieron, no? Y parece que pues ahí ya se cortan las respuestas de todo este bloqueo a veces de información que tenemos, pero por suerte Franco Bruschetti en la batería, Sebastián Manino en el bajo y Federico Laconis en la guitarra pues nos permitieron ahí trasladarnos un tantito mediante la música, así que espero que les haya agradado. Esto ahí lo vamos a estar trepando también el Bandcamp cuando subamos el podcast ahí a María Rock Cartón. En Instagram les recordamos que estamos como Merry, MERRY.LA.ROCKER. Ahí estamos subiendo semana a semana avisando del podcast y avisando de las bandas que pusimos y también pues de lo que vamos a hacer el viernes próximo. Vamos a continuar, le mandamos un saludo a Diego Rodríguez, le mandamos un saludo a su amiga Jennifer Sicarú, a su compa el Mario, que esperemos que también nos escuche. En esta ocasión Diego Rodríguez nos hizo una cápsula de una banda chilena de nombre Pánico. La cápsula, chamán, un fuerte abrazo, te quedó bien chingona, gracias. Esperemos pues todos los que nos estén escuchando o posteriormente en el podcast la disfruten, chequen información, y se nota mucho cuando al Diego no solo le gusta, sino que le encanta la banda, así que nos va a poner a bailar un poquito ahí. Presten oídos, vamos con la cápsula y después tornamos con la rola de Pánico, estos chilenos, y seguimos aquí en radiocartón.com. Y yo me he aferrado escuchando música. Choro. Todo comenzó cuando los padres de Chico tuvieron que salir de Chile para residir en Francia por asuntos laborales. Entonces Chico conoce a Chica en una escuela francesa. Los padres de Chico tuvieron que regresar a Chile, pero Chico y Chica tenían otros planes. Iba a ser difícil echar abajo ese afecto adquirido mutuamente. Posteriormente, Chico y Chico comienzan a idear un plan para invertir su tiempo juntos no solo en el amor, sino en otros placeres. La música fue para ellos quizás su respuesta inmediata. Ambos compartían el gusto por The Velvet Underground y The Ramones, y a lo mejor pensaron que podría ser buena idea eso de armar una banda. Y sin duda, ha sido una de las mejores decisiones que han tomado Chico y Chica. El chico se llama Eduardo Enríquez y la chica Caroline Chaspu. Ellos son Pánico. Banda. Los integrantes de Pánico, esta banda residida en Francia, fueron rotando, pero la estructura humana que siempre permaneció fiel desde el 94 hasta la desintegración de la banda en el año 2006 es Tatán Cavernícola en la batería, Carolina Tres Estrellas en voz y bajo, Eddie Pistolas en guitarra y voz, estos dos últimos alter egos de Enríquez y Chaspu, respectivamente. Pánico empezaba a sonar en Chile a la sombra de bandas como La Ley y Los Monstruos de los Tres. Fue esa fidelidad a su propuesta creativa lo que hizo que la banda buscara otros caminos fuera de Chile. Eso, y que lograran firmar un contrato con Sony Francia gracias a los contactos que pudo hacer la pareja al vivir en aquel país. Es en estudios europeos donde graban el Telepathic Sonora en 2001, disco que antecede a la placa Subliminal Kill de 2005, de la cual se desprende la pieza seleccionada esta semana. Posteriormente, Pánico sacaría un disco conceptual y más tirado a la electrónica llamado Kick, y el último publicado antes del anuncio de su retiro como banda, Pornostar. Después de la disolución de Pánico, Enríquez y Chaspu se concentrarían en realizar bandas sonoras para filmes, desembocadura que se dio naturalmente a partir de la experiencia adquirida en la grabación de música in situ en el desierto de Atacama y titulado La banda que encontró el sonido bendito, documental publicado en 2011, así como su participación para la película Bonsai de Cristian Jiménez. Aferrola de la semana. Esta semana presento a Pánico, una banda que tuvo su final hace 4 años. Lo que va a sonar a continuación es un ritmo virulento que no te va a dejar en paz. Si buscas, vas a encontrar letras disolutas, un percusionista concentrado y energético, y demás elementos que necesitas para salir momentáneamente de la lona. Se quedan pues con la breve y potente Anfetaminado, tema incluido en el álbum Subliminal Kill de 2005, producido por Tiger Sushi Records. Transpíralo, wey, transpíralo. Transpíralo, wey, transpíralo. Ando el camino entre la gente con cierta velocidad, y que veo a esas chicas que están bailando tan bien. Quiero estar. científicos escépticos pueden equivocarse. De hecho, se han venido equivocando tenazmente desde hace millares de años, y la ciencia ha avanzado a costa de ir enmendando sus errores. Además, a estas alturas, no se puede negar la evidencia proporcionada por millones de testigos y todo tipo de pruebas. Así pues, o existen otras formas diferentes de recorrer el universo a las que imaginamos, o ellos, los tripulantes y los ovnis, son tan de aquí como nosotros mismos. Son así, y si bien se mira, tan difícil es que lleguen hasta aquí desde un lugar que desde 100 lugares diferentes. Tan difícil o tan fácil. Al fin y al cabo, el número de posibles planetas habitados es tan descomunal que puede haber en esta galaxia, en nuestra galaxia, 1 millón de planetas habitados por una civilización con un buen nivel técnico. Además, debe haber otra forma de recorrer el universo. Y eso que escuchamos, de alguna manera posterior a la cápsula de Diego Rodríguez y Los Pánico, fue Crudo Pimento con su canción Del Oso, del disco Fania El Vete, de marzo del 2015. Crudo Pimento está compuesto por Inma Gómez y Raúl Fruto. Son este dueto que tocan todo, ¿no? Yo creo que en su momento, la semana pasada hablábamos de Sano, de estos seres que son como naturales del escenario. Yo creo que Crudo Pimento son naturales de la experimentación sonora, o sea, realmente cuentan ya con varios discos. Habíamos puesto algo del, del Pantame del 2019. No recuerdo el título, pero hace algunas emisiones de María lo pusimos. Y lo último que sacaron también del 2019 fue 70 sustancias, ácido en Getsemaní, Descartes número 4, porque parece que lo que sucede, o sea, son multiinstrumentistas y me parece que también son luthiers, los vatos de repente inventan instrumentos, máquinas de sonido para jugar, para divertirse. Me parece que son muy libres, ¿no? En el hecho de componer, de presentar, y por eso yo los disfruto mucho al escucharlos. Creo que es un ejercicio propio de libertad permitirse escuchar al Crudo Pimento. Se me fue un poquito el rollo de qué más iba a comentar ahí de los Crudo, pero vamos a poner su Bandcamp, unas portadas también muy interesantes ahí, como de un arte, una pintura así muy expresiva que se nota, aunque sea pues una impresión, a lo mejor la pintura así hecha bola ahí, de la cantidad de pintura en ese brochazo, algo de arte bruto, ¿no? Entonces pues todo el concepto de Crudo Pimento los invito a que los escuchen. Es curioso encontrar canciones de más de 4 minutos, o sea, parece que sus tripeos son cortos, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y esta cultura de reitero, ¿no? Los descartes de lo que quedó de aquel disco que no pusimos, pues resulta que es otro disco, ¿no? Y ni tuvimos que analizarlo tanto, o sea, todo lo que hicimos valía la pena. Así que ahí estuvo Crudo Pimento para todos ustedes, ojalá lo hayan escuchado. Seguimos en el María número 51 desde RadioCartón.com. Le mandamos saludos al Benny, que ayer debutó con Ritmia, va a estar todos los jueves de 5 a 6 de la tarde antes de Jazz and Wine con Don Dani, que está de 6 a 7. Pues el Benny nos va a poner muchísima música variada, va a brincar de géneros, pero pues con la intención, como dice, de ponernos a bailar, a movernos, a pensar. Ahí está el saludo para el Benny. Le mandamos saludos también al Yeyo y al David y al Chino, que tienen allá su local de lonches afuera de la entrada ahí del Cooks de Avenida Maestros. Le mandamos saludos a las hamburguesas Viva la Burger en el tercer nivel de la Friki Plaza, ahí al negro Monster, que ya se ponga las pilas, que ya se enfieste menos y se ponga más trucha para que le vaya chingón este año. Saludos a mi tía Luz, saludos a mi tío Joe, le mandamos saludos al Rendezvous, ahí al Johnny, que esperemos pues nos estén escuchando en Libertad y Colonia, si gustan echarse ahí un refín, una servicita al aire libre, y tienen ese espacio donde, bueno, si son como Jacobo y les gusta fumar, pues adelante, ahí se avientan su tabaquito. Le mandamos también saludos a Isela, ahí de Bar Raíces, en las instalaciones de El Pulque Revueltas. La pueden checar como Isela, solo Isela en Facebook, o también la pueden ubicar como Bazar Raíces. Por ahí viene toda la ropa que crea esta morra, pues hablando de ser autogestivos. A Marquito, también ahí de Ediciones El Viaje, aquí en La Rueda, Libros y Café, Prisciliano Sánchez 615, al Sergio Funk, al Isra, que ya se nos va a Tepa, pero le mandamos pues un gran saludo. Hasta Tepa le mandamos saludos al Rodo, le mandamos saludos a la Bel, a Charlie Sosa, a Irat González, que también está con La Sangre Viva todos los lunes de 7 a 8 de la noche, y previamente esta semana también iniciamos con Flores y Colores de México, ahí con Guillermo Rodríguez, que va a estar de 5 a 6 de la tarde los lunes, y si pueden, perdón, de 6 a 7 de la tarde los lunes, y si pueden ahí chequen el Festival Flores y Colores de México en Facebook, pues va a estar próximo, iniciando el 12 de febrero, va a ser allá en el Parque Metropolitano, por si va a haber talleres, para que aprendan a cosechar en casa, para que aprendan a tener plantitas chidas, para que aprendan a hacer libros cartoneros, bueno, todo eso. Y un abrazo muy especial le mandamos a Montse, allá está la con Stirley Hills, y a toda su familia, porque bueno, pues chale, tuvieron ahí una pérdida, un miembro de su familia pues falleció. Entonces va un fuerte abrazo con todo el amor, con todo el cariño, con toda la fuerza, con toda la posibilidad de resignarse, con todas las ganas de aceptar y de entender esta onda de que la vida se va, ¿no? Y a veces necesitamos a veces estos choques para quizá ponernos más pilas y entender de que no es pura teoría ni pura literatura el hecho de que esto se acaba, plap, en un segundito. Así que va el fuerte abrazo, y pues el fuerte abrazo para toda la gente que tiene enfermos ahí, familiares, que tiene amigos perdidos, pues para toda la gente que lo único que se puede hacer ya en ciertos casos pues es mandar o dar un abrazo fuerte, un beso. Pues ojalá que todos vuelvan, que todos se sanen y que seamos capaces de aceptar pues todas las cosas culeras, ¿no?, que de repente vienen con la existencia. Y pues también sacarle jugo al tiempo que tengamos acá. Nosotros le vamos a seguir con el 2x1, 2x1, 2x1, 2x1. Y en esta ocasión yo creo que la banda poco que presentar, al menos para nosotros los del barrio que, que la escuchamos con regularidad, que casi todos los discos nos lo sabemos, que sabemos cuál rola sigue, así tenemos el tracklist de cada producción en la mente, que los hemos visto en vivo, que tenemos muchas ganas tanto de escucharlos en el Roxy como de que hagan una especie de algo sinfónico, o sea, un unplugged de MTV ni de pedo, porque pues no mames, son La Barranca de José Manuel Aguilera, así que pues esta banda que para mí es la banda de rock mexicano, si hay que definir el rock mexicano, es La Barranca, con todas las influencias y todas las posibilidades que tiene esta música pesada que a veces hacen melódica, pero también sabiendo incluir pues estos elementos que de repente son un folclore ahí disfrazado que no te tiene que sonar a Son Jarocho, pero sabes que hay algo de Son Jarocho, hay algo de mariachi, o al menos de estas emociones que se mueven, ¿no?, en toda esta cultura popular. Nosotros nos vamos a ir con un par. La primera es Hendrix, del disco El Fluir. Este disco sale en septiembre del 2005. Le vuelvo a mandar un saludo y un abrazo al David, que tiene tatuada la portada del Fluir ahí en su conejillo. El Fluir, pues se habla de un disco que muy puro, ¿no? Que no tiene ahí, tiene muy poco arreglo, ¿no? Es un disco de rock, a la antigüita, ¿no? Un disco que suena como suena la banda y suena a La Barranca que suele sonar en vivo, que maravilloso es poderse encontrar en vivo las mismas emociones que se generan con la nitidez del disco, ¿no? Una banda que suena muy bien en cualquier lugar. Esa va a ser la primera, Hendrix. La segunda es Más Allá de la Ley, del disco Piedad Ciudad, que sale casi cinco años después, en el 2010, con este arte de Pedro Friedeberg, este ruco ahí que hace unas pinturas medio extrañonas y donde se puede viajar muchísimo por ahí de Pedro Friedeberg. Hay varias entrevistas y hay una realizada por Vice, es muy cortito, unos 15 minutos, que creo que está muy interesante. También la ponemos en la Fe de Ratas y Derivados cuando subamos el podcast. Piedad Ciudad, en El Fluir, está acompañado de Alejandro Traola y de Alonso y José María Arreola. En El Piedad Ciudad está acompañado por Alfonso André, Federico Fong, uno de los iniciadores, bueno, este par, los iniciadores junto con José Manuel Aguilera, y también ya en este Piedad Ciudad lo acompañan Avi Nas y Adolfo Romero, que son parte del equipo que posteriormente están en Eclipse de Memoria, en Fatalis, este disco instrumental que se hace para ponerle sonido a la obra del Fantasma de la Ópera, y el último que entregaron, Lo Eterno, del 2018. Este par de tracks que vamos a poner, traíamos la intención de con Benny la próxima vez que nos visitara poner algo de La Barranca y jugar como con estas canciones donde de repente hay un contraste en el sonido que se rompe un ritmo y entra otro de golpe. Pues creo que en este par, en Hendrix es mucho más, es brutal, es brusco, lo van a notar, y en Piedad Ciudad, en Más Allá de la Ley del Piedad Ciudad, es algo tan ligerito que a mí hasta me genera una sensación de vértigo en el estómago cuando hace este cambio de ritmo, cuando baja las profundidades. Así que los vamos a dejar ahí con La Barranca, Hendrix y Más Allá de la Ley, y continuamos en María. No he podido recobrar la paz que alguna vez perdí dentro de ti. Tu fantasma suele aparecer entre la estela de restos revueltos que dejas atrás. Ni siquiera importa ya si el universo se extinguió o sigue ahí. Se negaría a latir una vez más. Es el código molecular, la escritura insensible y perfecta que lo hace seguir. Un impulso similar al que una vez hizo temblar tu cuerpo por mí. No hay mayor distancia. estoy perdido entre la niebla. Tengo bacanora, mi amor. Navegar como escribiera alguna vez, que nunca fue al mar. ¿Qué sentido tiene preservar un mecanismo de casa embrujada, vacío y sin luz? Tras la rabia no hay rencor, remordimiento ni traición, todo es pasar. No hay mayor distancia que la que puede haber entre un deseo y su recuerdo. Vale más la gracia que la imperfección, que la perfección sin gracia. No estoy perdido entre la niebla, tengo bacanora, mi amor. No estoy perdido entre la niebla, escucho a Hendrix, mi amor. Es algo más bello y más el sitio donde caerán las horas de insomnio, las horas de insomnio. Pueden sostener en la punta de un alfiler al mismo demonio. Creo que ya en algunos meses haremos un especial acá por completo de La Barranca, tratando ahí de que, pues el conocimiento de tantos años de estar ahí poniendo play y play y play y play a sus rolas, pues para compartir, ¿no? De repente a lo mejor la gente que le conoce los éxitos o que no los ubica del todo, pues hacer una buena selección de una banda para promoverla, yo creo que también es un buen jale, aunque pues La Barranca no necesita quien la promueva, no solos lo hacen. María 51 está llegando a su final. Vamos a poner un último track en los controles Jacobo Monraz, aquí en los micrófonos Poncho. Gracias a todos los que nos escucharon y nos escuchan posteriormente en el podcast. Reiteramos que en fin de semana subimos el anuncio de que ya está trepada esta emisión para descargar y grabar en María Rock Cartón en Facebook y en merry.la.rocker en Instagram, por si nos quieren hacer un comentario. Mi celular se me cayó y su pantalla ahora es como un hoyo negro ahí lleno de luces. Tengo que intuir ciertas cosas para, con lo que todavía puedo ver, hacer ciertas acciones. Pero bueno, ya me voy a hacer de otro ahí para estar en contacto, que pues lo he disfrutado mucho. De repente ya hay más interacción. Un saludo para el Caifán Josué, hasta donde ande y hasta donde nos escuche. Y a los Cloaca de España, que los pusimos, parece que la SEMA pasada o antepasada, se me va el rollo, pero que ahí nos pusieron un textito en Instagram de que pues lo habían escuchado allá en La Coruña, España, y que pues chido, ¿no? Está pues que con que lo escuchen ya, la neta es una ganancia. Ojalá todas las bandas que ponemos pues se dieran el tiempo y nos hicieran retroalimentación, como a todos ustedes que los invitamos ahí a ponernos una cosilla en las redes sociales o a recomendarnos música. Lo último es 333 de Draco Rosa, del disco Monte Sagrado del 2018, un disco que sale tras 8 años de ausencia en su momento de Drobi, de Draco Rosa, este puertorriqueño, alejó de los escenarios porque tuvo cáncer, ¿no? Y se pegó ese tiro, y este digamos que es el cuando se sana después de haberse enfrentado a la enfermedad, pues sale este Monte Sagrado que pues ya sabrán de qué está cargado, ¿no? De estas ganas de llegar a la cima de la montaña y la montaña propia, ¿no? O sea, yo creo que cada uno tenemos nuestra montaña y tenemos que encontrar los senderos, los caminos, los visuales y ir trepando y llegar y va a ser cansado y vamos a estar hartos, pero todos tenemos la capacidad, la neta, y a lo mejor suena a superación personal, pero pues ¿por qué no? La neta, sí, sí vale la pena superarse y estar mejor y pasársela bien y tener la posibilidad de ayudar a los otros y estar dispuesto también a eso, ¿no? Así que si nos escucho, ¿no? Un fuerte abrazo para Draco Robi, Draco Rosa, este vato que saliera de menudo, y pues si lo conocen, como con La Barranca, saben de qué hablo, y si no, pues dedíquense a escuchar todos sus éxitos. Tiene colaboraciones con Ricky Martin, tiene colaboraciones con gente muy así de la música pop, pero el vato está más allá del bien y el mal y lo demostró venciendo a la enfermedad. 333 de Draco Rosa, El Monte Sagrado del 2018. Despedimos este María 51. Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com María.